a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que en estos momentos sintonizan su revista informativa. Mientras tanto y por si acaso, hoy es viernes 30 de octubre y son las 8 y 6 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Mañana se nos va otro mes más, despedimos el mes de octubre. Así que bueno, vamos a tener bastante energía este fin de semana. Yo espero que todos ustedes hayan amanecido muy bien, que ya hayan desayunado, que se hayan quitado la pereza, la flojera de encima, se hayan tomado un cafecito negro sabroso, si no se hayan tomado un juguito natural y tengan ya toda la energía necesaria. Miren que el clima anda loco y mucha gente allí le está dando gripecita, anda con las defensas bajas, así que bueno, a comer muy muy muy bien para iniciar el día. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez, en la producción de este espacio está José Manuel Armas. Le tenemos una mala noticia a los usuarios y usuarias, y es que Vanessa no nos va a estar acompañando durante unos días porque a nuestra compañera le dio dengue. Así que bueno, pilas también con eso, ¿no? Entonces bueno, tiene su respectivo reposo. Le deseamos que se recupere pronto, que descanse mucho, que se hidrate muchísimo y bueno, sopita de paticas de pollo dicen por allí que es la solución para eso. Seguramente nuestra Vanessa se recupera rápidamente, esperemos que así sea. Mientras tanto, bueno, nuevamente ustedes están en el compromiso ineludible de acompañarme con mucha más fuerza durante estos días en Mientras Tanto y por si acaso. 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Para chequear el resto de nuestros diales o para escucharnos online, ustedes pueden visitar nuestra página web www.laradiodelsur.com.be y también allí van a poder ampliar todas las informaciones que vamos a estar comentando el día de hoy, durante la mañana del día de hoy acá en Mientras Tanto y por si acaso, que también queremos recordarles que hoy nuestra emisora se lanza a los espacios de la Diego Ibarra, donde desde ayer se está realizando la Expo Caracas Productiva 2015. Allí empezandito esa feria que les contamos que es una especie de carpa gigante donde hay 177 stands de empresas públicas, privadas y comunales. Bueno, allí en uno de esos muchos stands está la Radio del Sur empezandito la feria, está compartiendo stand con Radio Nacional de Venezuela y con YBKE Mundial, y desde las 11 de la mañana vamos a estar transmitiendo desde allá, así que bueno, acompáñennos también en esa programación especial que vamos a tener para llevarles a ustedes todos los detalles de qué se está haciendo en materia productiva Caracas y sobre todo de qué cosas quedan pendientes por hacer. Recordemos que están habilitados los espacios de la Plaza Diego Ibarra, pero también están los productores y la Ruta de Sabores de Caracas en la Plaza El Venezolano, y también está la Plaza Bolívar con distintas actividades culturales, así que acérquense, los stands van a estar abiertos hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, las actividades culturales continúan hasta la noche, así que bueno, vayan, vayan y así disfrutan también ese viernes en familia, entre amigos, con sus amores y bueno, conociendo también en qué anda nuestra capital, y eso es una manera, ¿no?, también de saber a qué podemos sumarnos, qué granito de arena podemos dar, así que bueno, acérquense, yo termino el programa, me voy a lanzar por allá, así que bueno, acérquense y nos conocemos y nos saludamos en esa Caracas Productiva 2015, y bueno, yo también voy con la misma, ¿no? Con la misma idea, hacer ese recorrido y enterarme de qué cosas están ocurriendo en la ciudad de Caracas en materia productiva. Estuvimos en el montaje, de verdad se hizo y se está haciendo un amplio esfuerzo también por la Gobernación de Distrito Capital para que esta feria productiva sea un éxito. Va a estar hasta el día domingo primero de noviembre, así que bueno, tienen chance y comemos rico pues en esa Ruta de Sabores de Caracas, además alimentos, productos cosechados, ¿no?, por esa gente que tiene la iniciativa de no apartarse de la tierra aunque vivamos en la Gran Caracas. Así que bueno, yo espero verlos en esa Expo Caracas Productiva. También vamos nuevamente que felicitar, porque hay que hacerlo, a los Tiburones de La Guaira, ¿vale? Les volvió a ir muy bien. La noche de ayer vencieron 6-1 a los Tigres de Aragua en un juego que se disputó en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Así que bueno, ascienden a la segunda posición los Tiburones de La Guaira en la clasificación de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Así que bueno, hay que felicitar a los compañeros de Tiburones de La Guaira. Me imagino yo que a todos esos usuarios que nos escriben desde Vargas le ligan a los Tiburones de La Guaira. Pero bueno, hay otras informaciones mucho más tristes, ¿no? Y es que anoche también los Águilas del Zulia se impusieron 12-4 ante mis queridísimos y gloriosos Leones del Caracas en el Estadio Universitario de nuestra ciudad. Así que bueno, nos fue bastante mal ayer a los Leones del Caracas, pero no importa. Venceremos. Quien ríe de último ríe mejor. Así que bueno, los Águilas del Zulia, 12-4, ¿no? Una pela, pero no importa. Sigo allí optimista, en pie de lucha con mis Leones del Caracas. Por otro lado, bueno, toca aceptar que ayer Navegantes del Magallanes venció a los Bravos de Margarita 7-1. En el estadio de Guatamare de Por la Mar. Así que bueno, nada, felicitamos pues a los Navegantes del Magallanes. ¿Vio qué buena perdedora soy? Felicito a todos los equipos, acepto mis derrotas. Bien, aplausos para mí por saber comportarme también, vale, muy bien. Bueno, hoy es viernes de quincena. Yo espero que todos ustedes estén alegres, contentos, con energía, con optimismo, y que nos escriban a través del 0412-732-4070, 0412-732-4060, para mensajería de texto desde territorio nacional. También pueden escribirnos a través del Twitter, @surmientras, y tienen nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com para los mensajitos que, bueno, se quieren extender ustedes, los mensajitos que son un poquito más largos. Por allí nos pueden enviar reflexiones, comentarios, críticas, sugerencias, solicitudes, denuncias con nombre y apellido, porque nosotros somos gente seria y nos identificamos. Así que bueno, allí tienen todas las vías activas. Vamos a hacer nuestro recorrido por nuestro panorama informativo. Y vamos, por supuesto, a empezar con nuevos anuncios que ofrecía el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien ayer estuvo muy activo, primero desde el estado Lara y luego entonces se trasladó hasta acá, hasta la ciudad de Caracas. Estuvo realizando distintos anuncios, reflexiones, y por allí decía el presidente Nicolás Maduro, desde el estado Lara, ubicado en el occidente de nuestro país, que luego del 6 de diciembre, cuando se realicen en Venezuela las elecciones parlamentarias 2015, donde vamos a estar eligiendo a 167 diputados, luego de que eso ocurra, el presidente se ha comprometido a convocar a una reunión a absolutamente todos los diputados que resulten electos para empezar un nuevo diálogo nacional. Escuchemos. El 6 de diciembre, con Ramos Alup, sin Ramos Alup, con MUP o sin MUP, hay elecciones. Y ese día, lo que diga el CNE es palabra sagrada. Yo reconoceré y nosotros reconoceremos todos los boletines emitidos por el CNE como palabra sagrada. Sencillo, es el sistema electoral venezolano. Y después del 6 de diciembre, con los que queden electos, los convoco a Miraflores desde ya. Convoco a todos los diputados y diputadas del bloque patriótico Simón Bolívar, del Gran Polo y de la MUP y de los independientes que queden electos por el pueblo a un diálogo nacional en el Palacio de Miraflores en función de los grandes objetivos del desarrollo del país 2016, 2017, 2018. Desde ya convoco esa reunión. Bueno, ahí está, ¿no? Con bastante previa, bastante anticipación fue anunciada ya esta reunión que se estaría realizando luego del 6 de diciembre. Pero hablando de reuniones, también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que pronto se va a estar reuniendo, encontrándose con el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, para definir cómo es que va eso de la nueva construcción de la frontera de paz entre ambas naciones. Yo hablé con el presidente Santos el lunes. Nuestras cancillerías, nuestras dos cancilleres están en comunicación permanente. Se está buscando una fecha muy próxima para la reunión entre el presidente Santos y mi persona. Antes se van a acelerar las reuniones de las comisiones de trabajo para el tema de la seguridad, del combustible, del comercio, de la moneda, de la economía, etcétera, etcétera. Estamos trabajando al detalle. Del presidente Santos hay una comprensión de todos estos temas. Y yo creo que estamos cerca de soluciones estructurales que van a beneficiar a tener una frontera de paz, tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Por ejemplo, el problema de la violencia, de lo que llaman en Colombia las bandas criminales, nosotros llamamos los paramilitares, es un tema que nos une en una sola visión. Bueno, ahí está, pero también el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer, precisamente yo les decía que estuvo en Lara, luego se vino pues a la ciudad de Caracas y él estuvo encabezando unas jornadas de vivienda, de comunas, de Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, bueno, todo bien relacionado con todo este tema, ¿no? De la construcción de nuevos complejos habitacionales en nuestro país y de la activación también de fuentes, ¿no? De trabajo y de, bueno, la construcción en la que andamos, ¿no? Y el presidente Nicolás Maduro desde allí también celebraba que Venezuela, y esto nosotros lo conversamos el día de ayer, haya sido reelecta en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Nos quedamos nuevamente desde el 2016 hasta el 2018 en ese Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y esto es una manera de demostrar que es mentira las matrices que andan vendiendo por allí las grandes agencias transnacionales, informativas, que dicen que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es que somos reelectas en un organismo en el que además ustedes creen? Porque ustedes, y con ustedes me refiero a esas grandes agencias y esos sectores, viven alabando a la ONU. Bueno, estamos nuevamente reelectos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Escuchemos. Ayer se dio un caso importante, digno de evaluación para la conciencia popular venezolana y latinoamericana. Los Estados Unidos, durante más de 2 meses, desarrolló una campaña país por país para que a Venezuela no la eligieran o nos reeligieran en el Consejo de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas. Y por petición de países en el mundo presentamos nuestra candidatura a la reelección. Y los Estados Unidos desarrolló una campaña, miren, si les digo brutal me quedo pequeño, brutalísima, país por país. Ayer, desde temprano, antes de votar, todo el aparato diplomático de los Estados Unidos llamaban embajador por embajador en la ONU, llamaban a primeros ministros, a presidentes, para que no votaran por Venezuela. Muchos, la gran mayoría con dignidad le dijeron no, tenemos compromiso y vamos a votar por Venezuela. Y Venezuela fue electa ayer nuevamente como miembro del Consejo de Derechos Humanos de todas las Naciones Unidas por el voto mayoritario de los gobiernos y pueblos del mundo. Bueno, ahí está, también el mandatario venezolano decía y hacía una mención, una explicación el día de ayer a una demanda que Venezuela va a presentar en Estados Unidos contra ese documento, ese decreto injerencista firmado por Barack Obama el 9 de marzo de este año 2015. Explicaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, que Venezuela va a interponer una demanda y va a continuar con la batalla para que se derogue este decreto firmado por Barack Obama, que forma parte de toda esa campaña de infamias, decía el mandatario venezolano, que existe en contra de nuestra nación. Escuchemos. Venezuela va a presentar una demanda en los propios Estados Unidos por ilegalidad internacional del decreto de Barack Obama que amenaza a Venezuela desde el 9 de marzo de este año. Vamos a presentar una demanda en los Estados Unidos contra ese decreto como parte de un camino legal para desmontar el decreto. No podemos tener ese decreto allí, como una espada de Damocles aquí, ¿no? Y menos ahora que han reactivado las declaraciones diarias contra Venezuela, el general John Kelly, generales de la patria. Ustedes han leído las declaraciones de John Kelly, tienen que leerlas, todas, no la última. Imagínense ustedes que nuestros generales todos los días o todos los meses declararan y salieran a decir cosas de otros países del mundo. ¿Qué dijeran de Venezuela? Esa es función de ustedes, generales. Ah, pero el general Kelly, jefe del Comando Sur, él se cree el procónsul de estas tierras. Bueno, ahí está también el mandatario Nicolás Maduro haciendo precisamente mención a estas injerencias estadounidenses. Comentaba que tiene datos que dicen que los Estados Unidos de Norteamérica pretende interferir en el proceso de elecciones parlamentarias que va a vivir nuestra nación el próximo 6 de diciembre. Y los Estados Unidos ha reactivado toda su conspiración, así lo denuncio. Ha reactivado el Pentágono a través del Comando Sur toda su conspiración contra la Revolución Bolivariana, contra el gobierno legítimo que yo presido y contra las elecciones del 6 de diciembre de este año 2015. El Pentágono y el Comando Sur tienen un plan para tratar de implosionar Venezuela, llenarla de violencia e intervenir en nuestro país. Así lo denuncio ante el mundo, desde acá, desde la tierra del Estado Lara, que es tierra heroica de nuestra patria, que ha combatido por la dignidad y por la independencia nacional. Bueno, también el presidente venezolano rechazaba precisamente las declaraciones del jefe de ese Comando Sur de los Estados Unidos, John Kelly. John Kelly dijo que Venezuela no está prestando colaboración en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico. Y estas declaraciones fueron rechazadas por parte, bueno, ya habían venido siendo rechazadas por parte de varias autoridades venezolanas. El día de ayer fueron rechazadas por parte del presidente de la República. Venezuela no produce ni un gramo de droga. Somos víctimas del narcotráfico. Sepan ustedes, más de 100 aeronaves, 100, desde que aprobé yo la ley de interdicción aérea que permite perseguir las naves aéreas y derribarlas, hemos eliminado más de 100 aeronaves del narcotráfico en toda esa ruta occidental del país. Ningún país de este mundo tiene ese récord como Venezuela. Hemos capturado a casi 100 capos de la droga en el mundo. Ayer capturamos a un grupo paramilitar que era el operador directo de los grupos de narcotraficantes. 9 paramilitares colombianos fueron capturados en los valles del Tuy, a las puertas de Caracas, con sus armas, con toda su logística. Venezuela está dando una batalla única contra el narcotráfico. Y los únicos fracasados en la lucha contra el narcotráfico es el general Kelly, el Comando Sur y la DEA. Así hay que decirlo. Y el pueblo de Estados Unidos debe saberlo. Bueno, y precisamente hablando, ¿no?, de narcotráfico y de bandas delictivas o paramilitares, el día de ayer también se anunció que efectivos del Comando Antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana capturaron a 10 integrantes de una banda vinculada con el tráfico ilícito internacional de drogas. Esta era una banda con 3 paramilitares a la cabeza que utilizaban a Venezuela como un puente para sus operaciones desde Colombia hacia las islas del Caribe e incluso hacia continente africano. Esta banda está vinculada con los narcotraficantes Vasily Kotovsky Villarroel y Robert Alexander Pinto Gil, quienes también fueron capturados el 20 de julio pasado. Se continuó con la investigación, con el trabajo de inteligencia, y se determinaron estas conexiones. De hecho, el Comando Antidroga hizo todo un operativo en la región de los Valles del Tuy, en el estado Miranda. Allí logró cerrar el espacio en una finca denominada La Integral, que queda en un sector llamado El Loco, en Santa Lucía, donde se presumía precisamente que era la guarida de estos paramilitares. Se logró entonces cerrar esa finca. Allí entonces se encontró no solamente, ¿no?, las personas detenidas, sino también se pudo incautar una mercancía valorada en 10 millones de dólares, entre pistolas, escopetas sin documentación legal, 114 cartuchos de diferentes armamentos. Tenían 2 camiones, tenían materiales de máquinas, tenían diversos equipos en esa finca donde operaban estos paramilitares. Desafortunadamente, 3 efectivos del Comando Antidroga fueron interceptados y asesinados durante este operativo, y se encuentra prófugo de la justicia uno de los integrantes de la banda, llamado Luis José Bernal, alias El Nariz, por lo cual el día de ayer las autoridades venezolanas le pidieron a todos los miembros del sistema de seguridad nacional que este personaje, alias El Nariz, sea buscado por absolutamente todo el territorio venezolano hasta que se dé con su paradero. Entonces, bueno, esto termina de completar el panorama informativo, digamos, porque habíamos leído en la prensa sobre el asesinato de 3 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, no conocíamos el contexto, ¿no?, de este asesinato hasta que ayer el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, ofreciera estas declaraciones. Fueron asesinados en un operativo que encabezó el Comando Antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana, donde se capturó a 10 integrantes de una banda vinculada con el tráfico ilícito de drogas, pero donde lamentablemente 3 guardias nacionales perdieron la vida y además se escapó este ciudadano integrante de esta banda, Luis José Bernal, alias El Nariz, quien se encuentra prófugo de la justicia y está siendo y seguirá siendo buscado por las autoridades, por todo el territorio nacional. 8:25 de la mañana, ya saben que pueden escribirnos al 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y nuestro correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vámonos con musiquita de las que nos consiguió nuestra compañera Mercedes Medina. Tenemos el Gran Combo de Puerto Rico con el tema Cunaviche Adentro, de Ali Primera, que por cierto mañana estaría cumpliendo 85 añitos. Vámonos. Nunca la puede sacar. regresa. Mientras tanto y por si acaso. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. El futuro nos pertenece. A nosotros los jóvenes se nos hacía mucho más fácil conseguir droga que un balón para hacer deporte en las comunidades. Fue por eso que en el 2007 nos reunimos 32 jóvenes de toda la parroquia para conformar una fábrica de artículos deportivos Indio Katia como empresa de propiedad social. Sentimos un gran orgullo al ver a los niños jugar y hacer deporte con nuestros balones. Ellos son el futuro y el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Claro, aquí somos bastante y estamos del lado del pueblo. Los motorizados nos ponemos a la orden de la revolución con nuestros caballos de hierro para movilizar como sea este 6 de diciembre a quien haga falta. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la... Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Estoy seguro que lo van a censurar. Yo anuncié hoy, porque había toda una campaña para confundir, ¿no? El 15 de noviembre pagamos los aguinaldos con el sueldo nuevo, caballero. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con el aumento del 97%. Mira lo que decía la ultraderecha maltrecha. Aumento salarial no cuenta para aguinaldo del 2015. ¿Quién dijo? Miguel Enrique. Tú sí cuentas para beber whisky y beber allá en Madrid, en Miami, en Washington. Tú sí. ¿Quién te paga a ti los gastos que tienes en el mundo? Trabajando honestamente. Eres la vergüenza de Miguel Otero Silva, Miguel Enrique. Eres la vergüenza de Venezuela. Mintiendo. Para intrigar. Es una campaña permanente para decirle al pueblo. Esto no sirve. No se puede. No se puede. Esto no sirve. Desmoralizar al pueblo. Bajarle la moral. Bajarle la autoestima. Para poder lo domina. ¿Cómo era nuestro pueblo hace 20 años, 30 años? ¿Ustedes se acuerdan los análisis que se hacían? No es un pueblo de la autoestima baja del venezolano. ¿Se acuerdan? Ellos no quieren que el pueblo tenga la autoestima alta, la fe en la patria. Porque un pueblo que tiene la fe en la patria, que está lleno de espíritu de batalla, que confía en sí mismo y que confía en los esfuerzos que estamos haciendo para sacar adelante a nuestra Venezuela, es un pueblo que vence cualquier dificultad. Develando, un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. 8:35 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Usted puede ampliar nuestros diales, el conocimiento de nuestros diales, y también escucharnos vía online a través de www.laradiodelsur.com.ve. Por allí pueden ampliar, ¿no?, todos los detalles de lo que hemos estado conversando durante la mañana de hoy acá en Mientras tanto y por si acaso. Les contamos algo interesante, ¿no? Fíjense, Estados Unidos, junto con Israel, votó en contra de levantarle el bloqueo a Cuba en esta última asamblea, ¿no?, que tuvo la Organización de Naciones Unidas. Fueron los únicos dos países que votaron en contra, 191 países votaron a favor de terminar con ese bloqueo económico, comercial, criminal, ¿no?, que ha sufrido Cuba durante unos 50 años, ¿no? Sin embargo, Cuba, pese a ese mismo bloqueo, ha tenido avances que ningún otro país lo ha igualado en materia de salud. Entonces, Cuba ha investigado durante 25 años una vacuna para el cáncer de pulmón. Tiene a un gran equipo, ¿no?, de cubanos trabajando en esto, en el Centro de Inmunología Nuclear Cubano. Allí ellos han estado trabajando durante 25 años y ya llegó a estar disponible esta vacuna. La vacuna se llama Simavax. Y es una vacuna que desde el año 2011 Cuba la estaba promocionando, la estaba probando, ¿no?, luego de 25 años de trabajo respecto a ese tema. Hasta el momento, más de 5.000 pacientes han sido tratados con esta vacuna, incluyendo a más de 1.000 pacientes dentro de la isla, dentro de Cuba. El último estudio que se hizo confirma la seguridad y la eficacia de esta vacuna, que además solo le cuesta al gobierno cubano producirla, no le cuesta a los cubanos colocársela, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un sistema de salud que es gratuito, ¿no?, en Cuba. Además, los estudios han demostrado que esta vacuna no tiene efectos secundarios, ¿no? Ha sido probada en el último estudio por más de 405 pacientes y no tendría ningún tipo de efecto secundario esta vacuna. Y además, no solamente se habla de que podría prevenir el cáncer de pulmón, sino que también pudiera estar funcionando para la prevención del cáncer de mama y también del cáncer de cuello, de próstata o de ovario, por lo que el potencial impacto positivo de esta vacuna pudiera tener un enfoque aún más grande. Y bueno, ¿por qué yo digo lo de Estados Unidos? Porque fíjense que ha llegado un instituto de Nueva York que viajó hasta Cuba porque quiere comprarles esta vacuna. Quiere comprar Simavax y quiere comenzar con los ensayos clínicos en los Estados Unidos, donde existe un gran porcentaje de la población que está siendo afectada con cáncer de pulmón. Este instituto se llama el Roswell Park Cancer Institute de Nueva York, que quieren entonces comprarle a Cuba esta vacuna y comenzar con los ensayos. Entonces ahí es que uno se pregunta, bueno, les imponen un bloqueo financiero, económico, comercial desde hace más de 55 años. Aún así, la isla cubana logra ser ejemplo en modelo de salud pública y entonces sale Estados Unidos y dice, bueno, no te voy a levantar el bloqueo, pero te quiero comprar esas vacunas, dámelas. Imagínense ustedes, ¿no? Pero bueno, así funcionan los Estados Unidos de Norteamérica, que ha tenido que reconocer que Cuba tiene una de las mejores medicinas del mundo. Incluso en estos días salió en The New York Times precisamente eso, un trabajo que decía que Cuba tiene las mejores proporciones de médicos por pacientes, además también en el mundo. Cuando son las 8:39 minutos de la mañana, vámonos también a tratar otros temas que han estado marcando la agenda informativa. En este caso, hemos estado conversando durante las últimas semanas de todas las acciones que el gobierno de Rusia emprendió por Vladimir Putin ha estado realizando para atacar a ese autodenominado Estado Islámico, precisamente luego de una solicitud que hiciera el presidente de Siria, Bashar al-Assad. De hecho, se reunieron Vladimir Putin y el presidente de Siria, Bashar al-Assad, y se comprometieron a continuar con esta lucha real en contra del terrorismo. Vamos a ver cómo ha avanzado este tema y para eso vámonos con la siguiente entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Jorge Perinot, él es corresponsal de prensa latina en Moscú, Rusia. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, a la Radio del Sur. Jessica, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer conversar contigo y con los oyentes de nuestro continente. Aquí es la tarde y allá es la mañana. Y doy las buenas tardes a ustedes y bueno, las buenas tardes desde Rusia para todos ustedes. Muy interesante lo que está sucediendo hoy en cuanto a Siria. Porque hoy el portavoz presidencial de Rusia, Dmitry Peskov, aseguró que los bombardeos de la aviación del Kremlin contra el ejército islámico y los otros grupos terroristas en Siria dependerán del término de la ofensiva que los militares sirios llevan a cabo por tierra contra los terroristas. Esas operaciones de las fuerzas aeroespaciales rusas en el país árabe transcurren en apoyo y por el tiempo que dura la ofensiva de las fuerzas armadas sirias, aclaró Peskov, indicando que ellos luchan contra las organizaciones terroristas y extremistas. Peskov explicó que resultará difícil lograr una solución política mientras no se acepte un golpe demoledor y palpable a los grupos terroristas y extremistas. En este contexto, el asesor de prensa de Putin descartó que en las negociaciones multilaterales que se celebran hoy en Viena se analice el futuro del presidente constitucional sirio, Bashar al-Assad. Peskov aclaró sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas que el tema debatido en la capital de Austria es una solución para Siria y que solo los sirios pueden determinar el destino de su mandatario. Como ustedes saben, Estados Unidos y sus aliados han estado tratando de justificar la supuesta guerra que llevaban a cabo contra el terrorismo a condición de que al-Assad renunciara. Sin embargo, Rusia, a partir del 30 de septiembre, con las acciones ejecutadas por solicitud del presidente constitucional de Siria, que provocaron un cambio en la situación operativa y prácticamente el ejército islámico y los grupos terroristas perdieron la iniciativa y hoy están en desbandada ante la contraofensiva del ejército de Siria. Incluso la situación actual pone en peligro al ejército islámico, que es una hechura sin discusión de Estados Unidos y Occidente. Y ante esta situación, ya hoy el periódico norteamericano Wall Street Journal informó que la Casa Blanca cambió su postura y ya no exige la inmediata renuncia de al-Assad. La fuente informó que en las negociaciones de hoy Washington promoverá una resolución que prevea el alto el fuego. Por supuesto, ese alto el fuego tiene que ver con el temor que tienen a que esas tropas extremistas que ellos alimentaron y financiaron sean destruidas por el ejército de Siria. No sé si quieres algo más. Sí, yo quería consultarte, Jorge, porque por allí hemos visto que, bueno, quieren hacer que Irán también juegue un papel importante en esto que está ocurriendo. Se habla de las conversaciones internacionales sobre Siria que se dan, pues, en Viena, y precisamente hay una gran expectativa respecto a cuál pudiera ser el papel de Irán. ¿Qué crees que ocurra con Irán? ¿Cuál es la postura que ha tenido respecto al accionar que está teniendo Rusia y Siria en contra de este grupo terrorista autodenominado Estado Islámico? Sí, es muy interesante esa pregunta que planteas y es muy importante. Ahora mismo estaba leyendo acá una declaración del ministro de Interior de Irán planteando, criticando a Estados Unidos. Ellos plantean que la seguridad de Siria y de Irán está interconectada desde hace mucho tiempo y que nadie puede exigir que no sea así, pues son países de la zona que han estado amenazados. Estados Unidos, que está a miles de kilómetros de ese lugar, trata de presionar para crear las condiciones de seguridad en esa zona según sus intereses. Rusia, desde un comienzo de las negociaciones, ha estado tratando de que el círculo de negociadores sea amplio. Y con la situación operativa que se ha creado allí por la presencia de los aviones rusos bombardeando a la infraestructura militar de los terroristas, se ha cambiado la situación operativa. Y entonces, ahora en estas negociaciones, ya no solo está presente Rusia con Estados Unidos, Arabia Saudita y Turquía, sino que también ya forman parte de este diálogo Egipto, Irak, el Líbano, y hoy se han sumado otros países como Alemania, la Unión Europea, Francia, Reino Unido, Italia y los Emiratos Árabes, pero sobre todo con la visión de Rusia de que no se puede presionar a los sirios desde el exterior, sino que el destino de Siria y de su presidente es una decisión exclusiva de los sirios, según establece la Carta de la ONU. Esa es la posición también de Irán en estas negociaciones, y desde mi punto de vista, yo creo que las cosas van tomando un rumbo como lo diseñó Rusia desde hace mucho tiempo y que Occidente no quería aceptar. Este es el panorama que se está dando hoy allí, en Viena, en Siria y aquí en Moscú. Te agradezco muchísimo, Jorge, el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, seguimos esperando siempre la llamada de la Radio del Sur, porque es un placer para nosotros estar en contacto con nuestro continente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias allí a Jorge Perinot, él es corresponsal de Prensa Latina en la ciudad de Moscú, en la Federación Rusa, precisamente, bueno, conversando sobre cómo avanza ese accionar que está teniendo el gobierno de Rusia en contra de estos grupos terroristas autodenominados Estado Islámico, que llevan bastante tiempo saboteando la paz, la tranquilidad en Siria y saboteando al presidente legítimo de Siria, Bashar al-Assad. Fíjense cómo se cae la mentira, ¿no? Estados Unidos dijo desde hace bastante tiempo que iba a comenzar sus ataques contra las posiciones del Estado Islámico en Irak y en Siria. Desde el año pasado andan en eso y sin embargo no lograron nada. El propio Barack Obama salió el año pasado diciendo: el objetivo es degradar y destruir al Estado Islámico. Y para eso mandaron a miles de soldados y empezaron todos los ataques y nada, nada, porque Estados Unidos lo que ha estado buscando es derrocar a un presidente legítimo como Bashar al-Assad. Entonces allí se cayó la mentira, porque llegó la Federación Rusa y sí está atacando de forma asertiva los puntos exactos donde se encuentran los terroristas del Estado Islámico, sin causarle daño a civiles y sin destruir hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, como sí lo estaba haciendo los Estados Unidos de Norteamérica. Además, Rusia lo está haciendo con el visto bueno tras la solicitud del propio presidente Bashar al-Assad, y Rusia no le está pidiendo a Bashar al-Assad que abandone su cargo bajo ninguna circunstancia, porque es un presidente electo por su pueblo, con más del 80% reelecto, además por su pueblo, es un presidente legítimo que cuenta con el respaldo de los sirios, aún bajo las condiciones difíciles, fuertes, que les ha tocado vivir. Entonces, bueno, ¿ahora qué quiere Estados Unidos? Convencer a Irán de que se meta en estas conversaciones que se están teniendo en torno a Siria y de una u otra manera se pronuncie en contra de Rusia. Pero Irán todavía no ha fijado esa postura, ¿no? Y realmente el panorama está saliendo como Siria, como la Federación Rusa lo buscaban desde unos inicios, y eso es un punto realmente positivo. Nosotros vamos a estar pendientes, ¿no? Porque cada vez surge como una nueva estrategia, nuevos movimientos en este tablero geopolítico cuando se trata, ¿no? De estos países que están siendo vitales, ¿no? Vitales para el devenir de los tiempos. 8:49 de la mañana. Ustedes pueden escribirnos 0412-732-4070. A la vuelta vamos a leer todos sus mensajitos, pero ahora nos vamos a una nueva pausa musical. También se viene el avance informativo. Vámonos escuchando a Orlando Guatuzzi con el tema Las Calaveras y ya volvemos. Se murió el negro Simón, el fruterito del pueblo. Como querían ese negro en toda la población. Y murió viejo Pipón, ¿cuál Pipón? El asentado del pueblo. Cementerio, y a los dos los enterraron en el mismo cementerio. Miren qué casualidad, que a la fosa van a dar. Miren qué casualidad, que a la tumba van a dar. ¡Cógelo, Colombia! Al rico le hicieron carroza, al negro un sencillo ataúd. Flores de la negra severina, y noche funeral. Yo paso el toque en la mina y una marcha funeral. Me ha pasado el toque en la mina y yo me le pegué atrás pa' presenciar enseguida. Mientras tanto y por si acaso, estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:43 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con la revista informativa de la Radio del Sur. Mientras tanto y por si acaso, a través de la 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Los usuarios nos han estado escribiendo al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Nos escriben, cómo engañan, van a inaugurar 100 infocentros, pero los infocentros que ya están funcionando mal, no tienen líneas, algunos no tienen internet y algunas computadoras están dañadas. Hay que investigar todos los infocentros, incluso los que están ubicados en el casco histórico de Caracas, que hasta suspendieron los talleres que antes dictaban por mal funcionamiento en las líneas y en internet. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, en la redoma de Petare, la gente se pone a vender y consumir cervezas y drogas, se ven muchos delincuentes con actitudes paramilitares, nos escriben a través de este mensaje. Por acá también nos dicen un saludo, chavista y bolivariano, el abasto bicentenario de la avenida Bolívar de Valencia está vacío. Sos, dice Elías Michelangeli, que nos escribe este mensaje. Por aquí también nos escriben, es razonable que el gasto variación de la moneda nacional en comparación con moneda exterior se actualice periódicamente cuando la factura o DOC equivalente es pagada. Por aquí también nos dicen, hola, mi bella Jessica, ¿cómo amaneces? Me imagino que dolorida por la pela que le dieron a los Leones del Caracas. Bueno, ya yo acepté esa derrota del día de ayer. Así que bueno, sí, amanece, no amanece dolorida, pero amanece, eso es lo importante. Por aquí también nos dicen, hola, mi bella, ¿quién podrá ayudarme para un crédito para poder sembrar y criar gallinas? Pero de verdad, yo estoy en Yaracuy. Bueno, si alguien está escuchando al compañero que quiere impulsar un proyecto socioproductivo de siembra y de cría de gallinas en Yaracuy y lo puedan ayudar, su número es el 0414-438-7437. Bueno, hay que ayudar a la gente que tiene iniciativas de este estilo, 0414-438-7437. Por aquí también en otro mensaje nos dicen, hola, mi gatita ronroneadora, qué chimbo que Vanessa no pueda estar con nosotros y yo que estaba contento con su regreso. Y es verdad que el Caracas volvió a perder, se está hundiendo y no es Titanic, dice Fabio. Está bien, Fabio. Disfruten, disfruten. Por aquí nos dicen, bella, dígale a Vanessa que coma mucha sardina fresca y mucha agua de coco. Dicen por acá, las mismas recomendaciones le di yo, agüita de coco, que se tome también sus sopitas, que coma pescado y las paticas de pollo. Bueno, por ahí dicen que eso funciona. Por aquí también nos dicen, tiempo sin escuchar el mejor programa, saludos, que Vanessa se mejore. Un abrazo de Franklin Rincón desde el oriente del país. Un beso y un abrazo a Franklin, al oriente del país. También saludamos a los compañeros de Patete Radio que siempre nos retransmiten, también a los compañeros de Ecuador por dentro y a los compañeros de la FENCAI que nos hacen llegar hasta México. Por aquí también nos dicen, hola, soy Dionisio Carmona desde Barinas, no me pierdo nunca su programa. Gracias, Dionisio. Un beso a todo ese aguerrido pueblo de Barinas. Por aquí también nos dicen, buen día, yo feliz porque ganó Magallanes y como chavista mucho más. Magallanes para todo el mundo. Por aquí también nos dicen, aunque personalmente no las conozco, ustedes siempre me acompañan en las mañanas con tu dulce voz y sentí mucha aflicción con la noticia. Solo les recomiendo que tome y coma muchas frutas a Vanessa para que restablezca su salud, ya que quiero oírlas a las 2 en las mañanas. Dios me las bendiga. Muchísimas gracias. Por aquí también nos dicen, buen día niñas, yo sugiero que todos los medios recuperados por la revolución se dediquen a hablar o comentar, decir y propagar todo lo bueno que se ha hecho, ya que ellos tienen medios de comunicación suficientes y todos los días se la pasan hablando mal y mal de la revolución. Es Emilio Araque, daré mi voto por la gente de Chávez, como sea, pero hay que ganar. Por aquí también nos dicen, tenemos una semana celebrando el nacimiento de Ali Primera y mañana le cantaremos feliz cumpleaños con sus canciones llenas de amor, de sabiduría social. En cambio, los que se dejaron envenenar la mente por costumbres satánicas, mañana celebran su noche de bruja y hasta se visten como ellos. Esto es insólito, nos dicen por acá. Precisamente, yo iba a comentar, ¿no? Algo sobre esto de, bueno, esto que llaman Halloween, ¿no? Por allí ya uno empieza a ver todas las vitrinas repletas, ¿no? De gente que colocan las vitrinas de sus comercios, allí muchos disfraces y entonces invitan que a disfrazarse de Halloween, que a celebrar la noche de brujas, etcétera, etcétera. Algunos ponen a los más chiquitos de la casa también a seguir pues esta tendencia de andar disfrazados de Halloween, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces este tema es muy interesante, fíjense. Primero porque, bueno, hay un sector, por lo menos en Venezuela, hay un sector que entonces sale con la típica, bueno, con mi Halloween no te metas, con mi Halloween no te metas, yo celebro mi Halloween. Y hay otro sector que te dice, no, bueno, yo no celebro esas fechas gringas, etcétera, etcétera. Y resulta que los dos sectores entonces han caído, ¿no?, en equivocaciones, porque resulta que esta festividad no se llama Halloween, en realidad se llamaba el Samhain y comenzó hace por lo menos 2000 años atrás en las Islas Británicas, especialmente en Irlanda y en Escocia, que eran regiones habitadas por los pueblos celtas, y ellos utilizaban esta fecha para celebrar el fin del verano y el inicio del otoño, es decir, la cosecha de los frutos que nos da la tierra y el comienzo de los días, que son los días más oscuros del año, que ya van a comenzar ahorita después de este 31. Eso era lo que se celebraba. Y como venían los días más oscuros del año y como se trataba de una celebración dedicada a la cosecha, ellos agarraban y encendían esas velas dentro de las auyamas, las calabazas, como cada país lo llame, para ahuyentar a los espíritus de los cultivos, de la tierra. Entonces, esa es la verdadera celebración. Pero en el año 1921 vino a Estados Unidos con toda su industria comercial y se apropiaron de esta fecha, la trastocaron, la transformaron y decidieron hacer el primer desfile de Halloween en Minnesota. Y entonces impusieron que era Halloween, y como si Halloween fuese una costumbre norteamericana, ¿no? Y luego, bueno, en los años 70 y 80 nos vendieron toda esa idea de Halloween a través del cine, a través de las series de televisión, que lamentablemente en Venezuela y en Latinoamérica y el Caribe consumimos sin parar, y entonces ahora hicieron que la gente ande que hablando del Halloween, pero eso en realidad no es así, ¿no? Y en realidad los orígenes es eso, es una festividad de hace más de 2000 años, de las Islas Británicas, de los pueblos celtas, y poco nada tiene que ver con el satanismo, con el espíritu extraño comercial que los Estados Unidos le ha impregnado a estas fechas. Y bueno, entonces terminan haciendo que pueblos como Venezuela y Latinoamérica tengan todas sus vitrinas llenas de disfraces de Halloween y la gente ande desesperada comprando disfraces y celebrando y que Halloween. Entonces, bueno, cosas que uno tiene que repensarse, ¿no? Incluso repensar las cosas que hacemos y por qué las hacemos. Pero bueno, cuando son las 9 y 11 minutos de la mañana, y también en esto de andar repensando temas, vamos a irnos hasta Perú, porque resulta que el expresidente de Perú, Alan García, parece que va a tener que asumir otra causa judicial más en su contra. Así que vámonos hasta Perú precisamente para hablar sobre este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Martín Guerra, analista, escritor y dirigente del Partido Pueblo Unido del Perú. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, Jessica, qué gusto escucharte. Bueno, quisiera consultarte, Martín, porque por allí hemos leído que Alberto Fujimori va a tener que asumir una nueva causa judicial en su contra. ¿De qué trata esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, ese es un tema muy espinoso y muy doloroso para nosotros los peruanos, porque es un tema que emparenta la acusación judicial contra Alberto Fujimori, que está preso, acusado de un sinnúmero de actos delictivos, entre ellos matanzas, genocidio, persecuciones, secuestros y robo y agravio al Estado. Pero además de todos estos crímenes, se le está adjudicando ahora algo que ya se habla hace 20 años, pero que no ha tenido sanción, el caso de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Que fue un tema que se aplicó aquí, ojo, con 36 millones de dólares donados por la Agencia de Cooperación Internacional USAID Perú, esta ONG de penetración norteamericana en nuestros países latinoamericanos, y con el Fondo de Salud Pública de la ONU, incluso. Este plan de salud que aplicó Fujimori en el 95 supuestamente iba a regular la concepción de niños en las zonas más pobres del Perú, y supuestamente incluía la aprobación de las madres para que se les aplicaran programas de control de la natalidad. Pero en realidad, y está absolutamente demostrado, se esterilizó forzosamente a mujeres y a hombres también, sobre todo en las zonas más vulnerables de pobreza extrema de nuestro país, que son las zonas altoandinas y varias zonas también de la Amazonía. Entonces, las cifras sobre las cuales todavía no hay consenso son alarmantes. Por ejemplo, para sacar una media, entre las mujeres esterilizadas forzosamente tendríamos entre 200.000 hasta 332.000, y de hombres desde 16.000 hasta 25.000 hombres que se les realizó la vasectomía forzosa también. ¿Por qué se dice forzosa en el caso de la ligadura de trompas para las mujeres o la vasectomía para los hombres? Porque se les manifestaba a esos pobladores que se les iba a hacer un examen rutinario y se les ligaba las trompas y se les realizaba la vasectomía sin su consentimiento. Incluso hay varias formas de hacer esos procedimientos. No, hasta el día de hoy, miles de ellos no saben qué forma de procedimiento se les hizo. Ha habido muertes por falta de higiene, ha habido complicaciones para muchas mujeres que al final han podido concebir con complicaciones porque se les hizo mal el procedimiento y han fallecido. Estamos hablando de centenas de fallecidos, otras centenas de que han desarrollado males propios de estas operaciones o de estos lugares de nuestro organismo, y muchas personas que no pudieron tener hijos nunca, en el caso de muchas madres, miles de madres. Entonces hay un proceso de reabrir este juicio que emparenta esta acción del gobierno de Fujimori con el genocidio, con lo que se conoce como la eugenesia, ¿no? Recordemos que recibió el programa de salud pública 36 millones de USAID, y eso nos debe hacer recordar que los Estados Unidos en el siglo XIX aplicaron la eugenesia para las poblaciones afroamericanas que luchaban en aquella época por sus derechos civiles contra las leyes Jim Crow, que se establecieron desde el fin de la Guerra de Secesión hasta 1965. Y las cifras oficiales hablan allí en Estados Unidos de 65 mil muertos. El nazismo, solo sin contar el exterminio de los judíos y de otras poblaciones como los comunistas en los campos de concentración y los gitanos, el nazismo tuvo 400 mil muertos entre personas con enfermedades mentales, impedidos y homosexuales. Entonces estamos hablando de un plan que las grandes potencias vienen desarrollando desde hace siglos, desde hace décadas. Por ejemplo, el 35% de la población de Puerto Rico también, por obra de los Estados Unidos, se le aplicó la eugenesia. Y casi siempre son en las poblaciones, no casi siempre, siempre son en las poblaciones vulnerables de escasos recursos. Entonces se pretendió presentar en el gobierno de Fujimori que había un avance económico con reducción de la pobreza, con casi 400 mil personas esterilizadas forzosamente, muy parecido al plan Action T4 que aplicó Hitler para demostrar que había un desarrollo económico en la Alemania de la preguerra. Es un hecho lamentable. Quisiera consultarte también, Martín, porque por allí hemos leído que precisamente la Fiscalía se supone que debe culminar las pesquisas empezando enero del año 2016. Ya para esa fecha pudiéramos saber si se le va a imputar a Fujimori también por estos crímenes de esterilización forzada. Yo creo que sí. El tema es que en nuestro país hay una cuestión de elecciones el 2016 y la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, Iguchi, está candidateando por el partido fujimorista para las elecciones. Entonces hay un juego de maniobras políticas para desligar a Alberto Fujimori de su hija, como que el partido fujimorista no era consciente de lo que aplicó su líder en el poder, lo cual es totalmente falso. Entonces se está estirando legalmente ya desde 1995 el tema de la sanción por las esterilizaciones forzadas. En el caso de Fujimori, estrictamente vendría a ser desde el año 2000 que cae su régimen. Estamos 2015 y todavía no hay una sanción para el dictador. Entonces yo creo que en enero la cifra es demasiado, la cifra es demasiado amplia, pero bueno, en enero se tendría que saber, de acuerdo a fechas oficiales, si se empieza un nuevo juicio o no. Recordemos que Fujimori está dando indulto humanitario para su persona, ¿no? Porque está enfermo, dice Fujimori, y además los fujimoristas aquí tienen una doble moral, ¿no? A veces reconocen sus crímenes cuando necesitan pedir indulto, pero al día siguiente, muy sueltos de huesos, manifiestan que son presos políticos. Entonces, ese es el problema que hay aquí, no es solamente un problema de sanción legal, sino que está revestido por toda una temática política directamente. Ahora, también te consulto, Martín, ¿cómo se ve ese panorama electoral para el año 2016? ¿Realmente la hija de este dictador, Keiko Fujimori, podrá tener luz, digamos, en estas elecciones? Bueno, desde la izquierda estamos haciendo todos los esfuerzos por tener una candidatura unitaria y representativa en el Frente Amplio Izquierda, que es el único partido de izquierda inscrito en el Perú. Acabamos de tener unas elecciones internas donde ha resultado triunfante el congresista Verónica Mendoza. En el segundo lugar ha estado el dirigente medioambientalista y el quien te habla del Partido Pueblo Unido. Y hemos cumplido la promesa de, a pesar de las elecciones internas, triunfar a quien triunfara, mantenernos unidos. Pero los medios de información de la derecha aquí no publicitan los Entonces estamos enfrentándonos a un poder mediático, económico e industrial muy poderoso. Reseño en breve. Una de ellas es el dictador Keiko Fujimori, que no ha hecho hasta ahora una autocrítica del pasado delictivo del gobierno de su padre. Otro es Alan García, que está cuestionado por los indultos y todo, miles de narcotraficantes, muchos de los cuales han participado, y además una serie de programas políticos del gobierno, todos revestidos de corrupción, como la construcción de colegios, etcétera, ¿no? Y además los crímenes de su primer gobierno que no han prescrito, que son de lesa humanidad. Por otro lado está Alejandro Toledo, con los escándalos de Coteva y de una comprada en extrañas circunstancias. Este presidente firmó el TLC con los Estados Unidos. Y Pedro Pablo Kuczynski, que probablemente sea el más oscuro de todos, un anciano lobista que coordinó con los Estados Unidos acciones contra el gobierno en los años 60 del entonces presidente nacionalista Juan Velasco, y que ha trabajado con todos los gobiernos. Su última acción fue vender nuestro gas a las transnacionales del sur del Perú. Entonces son los cuatro candidatos a quienes la prensa les cubre, les desarrolla una gran publicidad, y son transmitidos sus ideas y sus programas neoliberales y proimperialistas. El Consejo de la Izquierda tiene una tarea histórica este 2016 de luchar con todas sus fuerzas para que ninguno de esos cuatro jinetes del apocalipsis vuelva a dirigir los destinos de nuestro país. Oh, Martín, te agradezco muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo y vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en Perú, en especial de estas elecciones que van a vivir el año entrante. Muchas gracias, Jessica, y un abrazo a todo el pueblo norteamericano a través de la Radio del Sur. Bueno, ahí estábamos conversando precisamente con el analista y escritor peruano Martín Guerra en torno, bueno, a dos hechos que están vinculados, ¿no? El primero es que por fin se está evaluando cargar a Fujimori, al dictador Alberto Fujimori, con una acusación que le corresponde, y es precisamente haberle realizado, encabezado las esterilizaciones forzadas contra aproximadamente 300.000 mujeres en el Perú durante su dictadura, ¿no? Él junto con su ministro para la salud estarían siendo enjuiciados por este hecho, ¿no? Llevaron adelante un plan de esterilización masiva de mujeres humildes, mujeres campesinas, mujeres pobres, y lo hicieron diciéndoles que iban a realizarle un chequeo, una consulta médica, y lo que hicieron fue quemarle las trompas e imposibilitarlas para tener hijos. Así es la forma en que la derecha y en que las dictaduras eliminan o luchan contra la pobreza, matando a los pobres. Ese es el método que utilizaron las dictaduras feroces que se impusieron en nuestro continente a través de ese plan Cóndor. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, fíjense, Alberto Fujimori recibió todo el financiamiento por parte de la USAID. Todo el financiamiento por parte de la USAID para realizar precisamente estas esterilizaciones forzadas. Ahora se habla de esta nueva causa judicial, porque se le suma este tema a las acusaciones que ya existen contra Fujimori, pero recordemos que Fujimori está condenado ya a 25 años de cárcel, pero es una casa por cárcel lo que tiene Fujimori, y además él está alegando que está muy mal de salud, etcétera, etcétera. O sea, la justicia o la semijusticia o la pseudojusticia llegando, pero llegando tarde, ¿no? Se dice que la fiscalía va a terminar estas investigaciones en enero del año 2016, sin embargo, ya como para qué, uno dice, ¿no? Bueno, será no sé, para moralmente que esto funcione para algo, pero cuando uno dice, bueno, que funcione moralmente y se encuentra con el otro panorama, que es que la hija de este dictador, Keiko Fujimori, se está lanzando a la presidencia del Perú, las elecciones son en el año 2016, y la señora además cuenta con el apoyo de grupos económicos de poder y de grupos mediáticos, e incluso el propio partido de Fujimori y demás instancias políticas están haciendo una campaña para desvincularla de los crímenes que cometió su padre, para limpiar la imagen de los Fujimori y lograr que esta mujer se posicione y llegue a la presidencia del Perú. Tú dices, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué panorama tan terrible? La izquierda intentando unirse y los medios dándole cobertura únicamente a los cuatro candidatos neoliberales que a ellos les convienen, que son además candidatos vinculados a la corrupción, o candidatas como ella, como Keiko Fujimori, que bueno, ya sabemos todo lo que hizo el padre, el dictador Alberto Fujimori. Y lo más terrible es que haya defendido el accionar de su padre. Ha dicho que su padre fue un buen presidente del Perú. Ni siquiera se ha desvinculado o ha perdido perdón o ha criticado al menos los hechos delictivos que cometió su padre. Porque evidentemente todos entendemos que es su padre, pues. Es su padre y ella debe tener una visión distinta de él, ¿no? De su familia. Pero eso no te lleva a ti a que tú no puedas tener una postura crítica, no rechaces los hechos delictivos que cometió tu padre, por muy tu familia que sea, ¿no? Y eso es mínimo lo que se esperaría de Keiko Fujimori, pero ella no lo ha hecho, ella ha defendido lo que fue la dictadura de su padre. Entonces, bueno, terrible el panorama, vuelve a candidatearse, vamos a ver qué decisiones toma Perú en el año 2016, pero esperemos realmente que no caiga en las manos de Keiko Fujimori y que no caiga en las manos de esos candidatos neoliberales que, bueno, solamente hundirían aún más al Perú. 9:25 de la mañana, antes de irnos a la pausa, vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur a través del 04-12-732-4070. Por aquí nos dicen, buenos días, ojalá pudieran complacerme con el tema Tardes Grises de Jorge Guerrero. Vamos a ver si tenemos ese tema por allí. También aquí nos dice, muy buenos días, chicas, saludos y que se mejore nuestra camarada Vanessa. Miren, estos gringos son pura sarna, hablan de democracia, libertad, derechos humanos y ellos son los primeros terroristas del mundo, consumidores de droga y desestabilizadores de países, dice Luis Rivas, que escribe desde Valencia. Por aquí también nos dicen, hola Jessica querida, ya estaba pensando en irme para allá para hacerle la suplencia a Vanessa. Espero que se mejore y si está escuchando le mando un beso y un abrazo, que guarde su reposo y se cuide mucho, dice Nilda. Así es, Nilda, tuvimos que pelear con ella para que cumpla con ese reposo, pero nos está haciendo caso. Por aquí también nos dicen, buen día Jessica, mientras los gringos durante un año solo han fingido combatir el terrorismo, Rusia en un mes le ha dado una paliza al Estado Islámico, es así. Por aquí también nos dicen, buenos días, acá en Valencia, el alcalde con la pretensión de que le bajen plata para la cultura, pero el teatro municipal solo lo usa para actos políticos. Por aquí también nos dicen, Jessica, hoy se cumplen 15 años de la firma del convenio Cuba-Venezuela, hasta la fecha más de 2,5 millones de venezolanos se han operado gratuitamente a través de la misión Milagro, nos dice Robert, que nos escribe desde la ciudad de Caracas. Fíjense que ayer comentábamos precisamente que fue un 30 de octubre, un día como hoy del año 2000, cuando los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro firmaron este convenio de cooperación Venezuela-Cuba, que no solamente incluye la materia de salud, sino también materia educativa, también materia deportiva, distintos puntos en los cuales se han firmado convenios integrales entre ambas naciones. Precisamente ayer les recomendábamos un libro, se llama Historias Sobrevivientes, escrita por el compañero José Roberto Duque, quien además hoy está cumpliendo años, un feliz cumpleaños al Duque, lo queremos muchísimo, le mando un beso y un abrazo, espero que la pase hermoso el día de hoy. Ayer recomendábamos en este espacio su libro Historias Sobrevivientes, ojalá puedan buscarlo, se encuentra en internet de forma gratuita, fue una edición de Correo del Orinoco en el año 2012 y tiene todas esas historias dolorosas pero hermosísimas sobre ese convenio de cooperación Cuba-Venezuela. Y precisamente hoy desde acá queremos mandarle un saludo a Moravia Beltrán, trabajadora de este convenio, quien justamente el día de hoy viaja a La Habana, Cuba, para hacerse quimioterapias en La Habana porque está combatiendo y derrotando un cáncer de mama, y le mandamos un beso y un abrazo muy grande, la mejor de las energías, precisamente porque es una de las coordinadoras del programa, porque se encarga semanalmente de que salgan esos vuelos de Caracas a La Habana, de que la gente se atienda, y bueno, como es la vida, ¿no? Ahora le toca a ella enfrentarse con este mal momento, ¿no? Que seguramente sabrá superarlo. Así que le enviamos un beso y un abrazo a Moravia Beltrán. Sabemos que le va a ir muy bien en esas quimioterapias en Cuba. Y bueno, de coordinadora pasa a paciente, pero va a salir triunfadora de esto. Y también felicitamos y saludamos a todos los compañeros que han sido beneficiados a través de este convenio de cooperación integral entre Venezuela-Cuba, todas las personas que han tenido la posibilidad de tratarse, que han salido victoriosas, que han sabido vencer esas enfermedades, que a veces duele más el sistema que la enfermedad. A veces duele más que no te atiendan, que te pateen, que te peloteen, que te pidan grandes sumas de dinero para recibirte, para atenderle, que le pongan precio a tu vida, ¿no? Que le pongan precio incluso a la muerte. Eso a veces duele mucho más que la enfermedad en sí. Uno a veces necesita es la atención, necesita una mano amiga, necesita escuchar, ¿no? Que existen posibilidades, que existen soluciones. Nosotros días atrás, cuando mencionábamos, bueno, toda la lucha que se emprende contra el cáncer de mama en Venezuela, precisamente la semana de lucha contra el cáncer de mama, lo decíamos, ¿no? Existe una gran cantidad de hombres y mujeres que son vencedores de esta enfermedad. Y bueno, nosotros le mandamos el mayor de los aplausos y a quienes están allí combatiendo procesos de salud que son duros, le mandamos la mejor de las vibras y le mandamos mucho amor. La gente cree que eso es ridículo, pero en realidad el amor sana, el cariño sana, el abrazo, el compartir, el sentir el calor humano sana, ¿no? Realmente es así. Fíjense, cuando la gente está enferma, cuando la gente está al borde del más allá, como quien dice, la gente no piensa en sus cuentas bancarias, la gente no piensa en su carro, la gente no piensa en su casa, la gente no piensa en el dinero, en el puestico laboral, es mentira, la gente piensa en sus afectos, la gente piensa en no quiero dejar solo a mis hijos, la gente piensa en no quiero dejar sola a mi pareja, la gente piensa en no quiero dejar de ver a mis padres, no quiero dejar de abrazar a mi hermano, no quiero dejar de comer un arroz con pollo divino con mis amigos, no quiero dejar de bailar. La gente piensa en las cosas que dan calor humano, porque eso es lo que realmente nos mantiene a nosotros vivos, nos mantiene a nosotros en combate. Así que bueno, por supuesto que el amor es sanador, aunque hayan querido decirnos que no, por supuesto que el amor es sanador. Así que le enviamos mucho amor a todos esos pacientes venezolanos que se están tratando en La Habana, Cuba. Yo que pude visitar el centro de atención La Pradera allá en La Habana, sé que reciben amor, sé que son bien tratados y sé que realmente es un acierto este convenio entre Venezuela y Cuba. Y bueno, le enviamos la mejor de las vibras a todos esos pacientes, que superen todo lo que haya que superar, y todas las personas que están haciendo los trámites, bueno, que los atiendan en el Palacio Blanco de Miraflores, que es donde está habilitada precisamente la oficina que atiende a las personas que quieren optar precisamente por un viaje para La Habana para tratarse temas de salud, y que siga avanzando este convenio que hoy está celebrando sus 15 años. Y bueno, ya el presidente Nicolás Maduro hace dos días mencionaba que el día de hoy se van a dar las celebraciones, pues por un convenio que además fue muy satanizado por las grandes agencias de comunicación y que ha dado sus frutos, frutos que han sido también invisibilizados por esas grandes agencias. Cuando son las 9 y 32 minutos de la mañana, vámonos con un merenguito de Los Melódicos. ¡Ay, que merengue en este viernes sabroso! Y ya volvemos. ¡Ay, que merengue baila, dicen! ¡Ay, que merengue baila la gente! Yo canto merengue con sabor del cibao, lo baila la gente bien apagada. Hay que merengue, baila la gente.

Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. A nuestra emisión meridiana de noticias. Nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. El futuro nos pertenece. Hasta 2006 trabajé cosiendo en mi casa. Le dije a mi familia que formáramos una cooperativa, ya que organizado podríamos hacer una empresa útil a Venezuela. Y le gustó la idea. Solo organizado podemos salir adelante. La mayor satisfacción es que nuestra producción ha sido de beneficio para la comunidad. Esto, más que un trabajo, es nuestro futuro, porque el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur expandiendo sus latidos. 104.3 FM. Rubio, Estado Táchira. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:41 minutos de la mañana, regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden chequear el resto de nuestros diales y también escucharnos vía online a través de www.laradiodelsur.com.be. Vamos a comentarles informaciones de Brasil. Precisamente el día de ayer se pronunció nuevamente la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, quien recordemos está siendo víctima de múltiples ataques por parte de los medios, por parte de sectores incrustados también dentro de la Asamblea Legislativa, para que ustedes se fijen lo importante que es la Asamblea. Y bueno, por allí andan diciendo que Dilma Rousseff va a cancelar todos los programas sociales y ella ayer nuevamente declaró que está comprometida a continuar con los programas sociales como Bolsa Familia, como Mi Casa, como Mi Vida, aun cuando Brasil tenga que enfrentarse a las peores dificultades financieras y económicas, ha dicho Dilma Rousseff que pretende continuar con estos programas. Estamos haciendo un esfuerzo para mejorar nuestras finanzas y volver a crecer rápido, pero nuestros programas no se detienen porque son importantes para las familias brasileñas. Fue las palabras de la mandataria el día de ayer durante una ceremonia donde precisamente entregó 2.691 viviendas. 2.691 viviendas en el municipio Paranoa, en Brasilia. Y allí precisamente destacaba que no piensa disminuir los fondos que ya se tienen previstos para atender los programas sociales en Brasil. Así que nuevamente se cae esa matriz que han intentado imponer desde los grandes medios de comunicación, medios que prefieren hablar de esto y prefieren criticar y sabotear gobiernos que están atendiendo el tema social, pero que ocultan otras informaciones. Y entre esas informaciones tenemos, ocultan las verdaderas causas de esas informaciones, y entre esas informaciones tenemos que no ha dejado de ser una tragedia lo que está ocurriendo con la denominada crisis migratoria. Fíjense que el día de ayer ocurrió un nuevo naufragio en el mar Egeo, y precisamente en este naufragio las informaciones dicen que al menos 22 personas, entre ellos 13 menores de edad, perdieron la vida luego de que se ahogara durante esta noche, se ahogara en las islas Calimons y Rodas, ubicadas precisamente en el sureste de Grecia, dos embarcaciones más que venían procedentes de Turquía. La policía local informó que se pudo rescatar aproximadamente a 140 refugiados con vida. Sin embargo, al menos 22 personas, entre ellos 13 menores de edad, murieron ahogados. Esto es parte del drama que se continúa viviendo en esta ola migratoria. Y nosotros vámonos precisamente con una entrevista para saber qué ha pasado, cuáles son las últimas informaciones y cómo se sigue ubicando Europa ante este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Iván Forero. Eres responsable de movimientos sociales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Gracias, Jessica, una vez más, por poder compartir con los radioescuchas, pues, esta tragedia y este dolor e indignación que sentimos cada vez que tenemos estas noticias de lo que está significando una postura de la Unión Europea para impedir el acceso a la protección internacional que los refugiados se merecen. Bueno, Iván, precisamente otra muy lamentable noticia, se habla en esta ocasión de al menos 22 personas que mueren ahogadas nuevamente en unas embarcaciones procedentes de Turquía hacia Grecia. ¿Cómo ha impactado esta noticia? Y quisiéramos que nos actualizaras en cuáles son las últimas posturas que ha decidido tener la Unión Europea. Sí, en primer lugar hay que decir que de las 22 personas, 13 eran niños, y que la situación de refugio, recordemos un poco las condiciones cómo están, estamos hablando de la mayoría de refugiados que están llegando son refugiados sirios, que la crisis siria sigue, que continúa este desastre que se ha generado por parte pues de todos estos intereses que tiene tanto la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, y que ha generado pues este desastre humanitario terrible de cerca de 4 millones de refugiados sirios. La mayoría de estos refugiados, recordemos, pues han tenido protección en los países limítrofes. Entonces estamos hablando de países como la propia Turquía o Jordania, Líbano, donde esa protección pues llega un momento donde no da más, y ante las nuevas situaciones de guerra que se está viviendo, pues esta salida masiva está llevando a que cerca de casi 600.000 personas han comenzado a pasar desde Turquía hacia la Unión Europea a través de situaciones pues muy graves, porque precisamente el hecho de que la Unión Europea impida con su política de asilo a nivel comunitario que las solicitantes de protección internacional lo puedan hacer en las embajadas de los respectivos países de la Unión Europea en la propia territorio sirio, pues eso inviabiliza y somete a los refugiados precisamente a esta tragedia de tener que buscar caminos alternativos de cómo poder llegar a Europa en determinadas condiciones. Y ahí es donde surge toda esta tragedia, porque además hay un clarísimo dispositivo militar que se llama el Frontex, que es un dispositivo de la Unión Europea, precisamente para impedir que los migrantes y los refugiados puedan llegar a las costas europeas como tal. Ahora, yo también quisiera consultarte en este sentido, ¿cuál ha sido la postura también del gobierno de Grecia? Porque, bueno, vemos que por allí, por Grecia, es que intentan llegar la mayoría de las embarcaciones. De hecho, esta se dirigió precisamente al sureste de Grecia, y nosotros hemos leído algunas declaraciones del primer ministro Alexis Tsipras, quien ha dicho que espera abordar junto con su parlamento una discusión respecto a este tema. ¿Hay alguna actualización sobre la postura que va a tener Grecia? Si algo hay que, digamos, decir del dispositivo griego y de, a pesar de la propia crisis que ha vivido y a que ha estado sometida, ¿no?, el pueblo griego, el gobierno griego, sin embargo, la mayoría de refugiados que han llegado, de hecho, se calcula que en esa llegada sistemática de personas, en el caso de Italia fueron 35.000 las personas que han llegado, pero a Grecia la cifra es bastante alta también, de cerca de 50.000 personas. Y sin embargo, la respuesta no se ha hecho estar en ese sentido de parte del pueblo griego. Hay un montón de dispositivos que se han ido haciendo por parte de la propia ciudadanía en una respuesta solidaria muy, muy importante, pero que entendemos no es solamente un problema del gobierno griego, sino que tiene que ver con el dispositivo del conjunto de la Unión Europea. Gran parte de los barcos que tiene este dispositivo europeo controlando a través de estas campañas del Frontex en el Mediterráneo son barcos alemanes, barcos suecos, noruegos, españoles. Es decir, es un dispositivo en el que va más allá de la propia voluntad que tienen muchas veces estados, como en el caso del griego, de poder dar una respuesta que evidentemente a todas luces es insuficiente, los migrantes que están llegando, los refugiados que están llegando, no llegan para quedarse en Grecia, no llegan para quedarse en Italia, o en el caso de los que están llegando a España, para quedarse en España. La mayoría apuntan a ir a sitios de mayor protección y donde ya tienen raíces o familiares, en el caso de Alemania o Suecia, donde piden llegar la mayoría de refugiados a esta región. Pero digamos que en principio la postura que está trabajando el gobierno de Tsipras es seguir asumiendo ese compromiso de ayuda humanitaria inmediata, sabiendo las condiciones difíciles que está atravesando el pueblo griego, y ver de qué manera se pueden cumplir estos compromisos que ha hecho los gobiernos europeos de hacer un reasentamiento de población hasta llegar a cerca de los 240.000, que es la redistribución que se va a hacer por parte de todos los estados de la Unión Europea. Son ya refugiados que están en Grecia y en Italia, estos 260.000. Pero precisamente, mientras no se dé ese dispositivo, pues las condiciones de nueva acogida para el gobierno griego pues son supremamente difíciles. Ahora, Iván, yo también te quisiera consultar. Estos refugiados que parten de África y del Medio Oriente golpeados, ¿no?, por toda una crisis generada además por Estados Unidos y por los propios países de la Unión Europea, ¿son personas de clases populares, son personas de clases medias? ¿Qué tipo de personas son las que están huyendo de África y Medio Oriente? ¿Y por qué buscan precisamente llegar, como ahí lo mencionas, a países como Alemania y como Suecia? Sí. Evidentemente el tipo de personas, por lo menos lo que nosotros hemos ido detectando aquí en el caso de los que han llegado, incluso con reasentamientos ya anteriores que se han hecho, incluso en la Comisión Española Ayuda al Refugiado, en el Centro de Refugiados de los que se tienen aquí en España, hay ya personas sirias. Muchos de ellos son personas de clases medias, eran trabajadores, muchos ingenieros, médicos, digamos... La gente más popular, más pobre, tiene muchas más dificultades incluso para poder salir del país. Recordemos que dentro de la propia Siria estamos hablando de cerca de 9 millones de desplazados internos de guerra. 9 millones. Y de esos 9 millones, realmente es el drama de los que han ido saliendo primero hacia las fronteras cercanas y ahora ya son los que pueden desplazarse. Estamos hablando de alrededor de casi 1 millón de personas que están movilizándose de distintas maneras para poder llegar hasta Europa. De la gente que se ha movilizado en el último periodo, para que te hagas un poco la idea, ¿no?, de las dimensiones que está teniendo actualmente, estamos diciendo, en el caso de Alemania ha recibido 202.645 personas. En el caso de Suecia, 81.180, que ya son refugiados a los que se han recibido, se les ha dado estatuto de protección. Francia, 62.000. Reino Unido, 31.000. España ha recibido en toda esta campaña 3.200 por ahora. Pero en las cuotas de reparto pues va a incrementarse un mayor número de personas. La verdad es que, evidentemente, mientras no se resuelva la situación terrible que está viviendo el pueblo sirio, que sigue viviendo el pueblo iraquí, que esto es una crisis que va cogiendo toda la región. Por ejemplo, el caso de Libia, recordemos que en Libia, por ejemplo, llegó a haber 250.000 refugiados con protección de ACNUR, pero en el momento en que empezó toda la desestabilización y la crisis que se dio en Libia, que continúa hasta ahora porque no se ha podido resolver, pues ha generado una huida masiva de refugiados de esa región, pues bastante dramática, que eran los que llegaban a través de Lampedusa a Italia. Todas estas condiciones lo que están generando nos está demostrando que no hay una voluntad política por parte de la Unión Europea de garantizar la protección internacional de las personas. Bueno, quisiera agradecerle, Iván, el contacto con la Radio del Sur y ayudarnos a entender un poco el panorama de esta denominada crisis migratoria. Le envío un fuerte abrazo desde Venezuela. Gracias, Jessica, y saludos a todos los radioescuchas. Bueno, ahí estábamos conversando con Iván Forero. Él es responsable de los movimientos sociales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Una última y triste noticia. Al menos 22 personas, entre ellas 13 niños, perdieron la vida al ahogarse durante esta madrugada en las islas Calimons y Rodas, ubicadas precisamente al sureste de Grecia, que es la entrada que están teniendo todos estos migrantes al continente europeo. Estas dos embarcaciones procedían de Turquía. Fueron 144 los refugiados rescatados con vida, sin embargo, 22 personas, al menos 22 personas murieron ahogadas, ¿no? Parte de los testimonios recogidos precisamente por allí, se pudo testificar pues que las embarcaciones se hundieron cerca de esta isla Calimons y allí fue donde se realizaron todas las investigaciones. Incluso hay un bebé de semanas de nacido que también está entre los fallecidos, ¿no? Esta crisis migratoria terrible que está viviendo África y Medio Oriente, y bueno, Europa decide defenderse levantando muros, cercando sus entradas, imponiéndose, negándoles el paso a estos refugiados, que son refugiados provocados por ustedes, por Estados Unidos y por las potencias occidentales, por Francia, por Alemania, que decidieron meter sus garras en África, en Medio Oriente, generar intervenciones, generar bombardeos, generar guerras, y ahora hacer que estas personas no tengan cómo tener una calidad de vida digna y estén huyendo de sus países. Y fíjense ustedes, los que huyen ni siquiera son las clases pobres. Las clases pobres ni siquiera tienen la posibilidad de pensarse la logística de huir, así sean estas condiciones paupérrimas, ni siquiera tienen la posibilidad de eso. Y uno lo visualiza porque en las imágenes uno ve que no son los estratos más pobres los que están huyendo de África y Medio Oriente. O sea, que hay gente a la que todavía le va aún mucho peor en estos países, ¿no? Países como Libia, donde asesinaron a Muammar al-Gaddafi, destrozaron a todo el pueblo, uno de los pueblos que tenía las mejores calidades de vida de África y Medio Oriente. Países como Siria, donde metieron sus garras, donde ni siquiera realmente atacaron al autodenominado Estado Islámico, no lo hicieron, pasaron fue un año sembrándolos con eso que ellos denominan los rebeldes, que no son más que unos terroristas, unos mercenarios, y luego cuando dijeron que iban a atacar al Estado Islámico, lo que hicieron fue destruir hospitales, destruir colegios, eso es lo que hacen. En países como Irak, también golpeado siempre por los Estados Unidos y por esas potencias. Hasta el momento van más de 3.200 personas que han muerto durante su intento por llegar a países de Europa Occidental. 3.200 personas. Y esto no es noticia. Noticia es que Europa tiene que cuidarse, que Europa tiene que levantar muros. Por allí lo dijo Israel, que mi país es muy chiquito y aquí no va a entrar nadie. Por ahí lo dice Angela Merkel, Alemania llenándose de negros, Alemania llenándose de árabes, no, nada de eso. Entonces fíjense, y eso es lo que es noticia para las grandes agencias. 9:57 minutos de la mañana, ya se nos pasó el tiempo, quedan por aquí 43 mensajitos de texto sin leer, discúlpenme, yo los leo cuando termine el programa. Muchísimas gracias por la compañía, me hace feliz saber que ustedes están del otro lado, siempre pendientes de nosotras, de mientras tanto y por si acaso, le deseo a Vanessa una pronta recuperación, le damos las gracias a Carlos Gómez por acompañarnos en los controles, a nuestro compañero José Manuel Armas por ayudarnos con la producción de este espacio, y los invito porque desde las 11 de la mañana la Radio del Sur se traslada a la Expo Caracas Productiva 2015 en los espacios de la Plaza Diego Ibarra, así que vayan, el stand va a estar allí hasta las 6 de la tarde, la feria va a estar activa, luego vienen actividades culturales, a mí seguramente me encontrarán en la Ruta de los Sabores de Caracas probando todos esos platos divinos que hacen nuestros productores y nuestros cocineros, así que vamos a vernos esta tarde en la Expo Caracas Productiva 2015, espero que tengan un hermosísimo fin de semana lleno de mucha buena vibra, de mucho cariño, pásenla bonito y nos volvemos a encontrar el lunes a las 8 de la mañana, los quiero mucho, sigan en sintonía de la Radio del Sur con la Expo Caracas Productiva 2015, un beso y un abrazo. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.